Bueno, son las 5 de la tarde y 7 minutos. Les contaba que en esta segunda hora íbamos a conversar con Facundo Castro Olmedo, periodista. Y yo decía, sea lo básico, bastante o mucho, el joven periodista Facundo Castro Olmedo sabe sobre muchos deportes. Y ese ya es un diferencial. Este es uno de los conductores del programa de radio Por Decir Algo en M24. Pero suele diversificar sus ejercicios periodísticos. Hace pocos días volvió de Tokio, donde cubrió los Juegos Olímpicos allí realizados. Allí aparte tuvo que diversificar bastante sus ejercicios periodísticos. Y sobre tal experiencia multicultural vamos a charlar con Facundo un rato. ¿Cómo anda, Facu? Muy bien, por suerte. Encantado de estar acá. Y bueno, yo ahí acotaría a la presentación, que me encantó. Que siempre reivindico el hacer periodismo, ¿no? Que, digamos, el periodista no precisa saber de todo, sino que tiene que ir a las fuentes. Entonces, lo que me gusta mucho y disfruto mucho del periodismo deportivo y de la posibilidad de cubrir múltiples disciplinas, no es saber de todas, porque evidentemente no me toca ese privilegio, sino de poder compartir con la gente que sí sabe, como para ser el canal de comunicación, de hacer llegar los conocimientos sobre disciplinas diversas al público en general, aprovechando, no sé, entrenadores, competidores, personas que siempre están dispuestas y abiertas como a dar una mano y a contar la disciplina que más les gusta o a la que se han dedicado toda la vida. Igual, está bien, pero para llegar a eso te tiene que gustar. Sí, ¿no? Sí. Porque bueno, uno puede decir, sí, yo voy a saber las reglas de todos los deportes olímpicos o no olímpicos, o de muchos, y estar muy al tanto informativamente sobre lo que sucede con sus competencias, etcétera. Pero te tiene que hay una parte que te tiene que copar. Sí, ¿no? la enfermedad. La enfermedad. hay que tener la enfermedad. Hay que tener un poco de enfermedad. Hay que tener el virus. Sí. ¿Y dónde nace esa enfermedad? Si lo tengo que llevar como a momentos concretos, creo que hay un juego de video que me marcó la vida. Realmente es así. El juego de computadora de Sydney 2000, que quienes lo tuvieron recordarán, era comedor de teclados, muchos teclados muertos por culpa del Sydney 2000. A mí me como que tal vez era algo que ya tenía, o una, según mi vieja dice que ya en los Juegos de Atlanta 96, pero yo tenía 4 o 5 años, claro, me acuerdo poco. Yo ahora tengo 29, voy a cumplir 30 ahora en noviembre, entonces en los Juegos de Atlanta tenía eso, 4 o 5 años, y bichaba, como que miraba, parece que me atraía el deporte en general, el fútbol ya desde el Mundial 94 capaz que incluso, pero esas son cosas que yo ni me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que en esos Juegos de Sydney 2000 miraba bastante. Obviamente eran de madrugada también los juegos, tenían otra forma de televisación que la de hoy, que ya es mucho más masiva y demás. Pero bueno, el juego de computadora me marcó muchísimo y castigué muchos teclados jugando al Sydney 2000. Bueno, y después, nada, la fui desarrollando, creo que ahí los puntos de inflexión, en Beijing 2008, ya siendo liceal, cuando el mundo de las computadoras entró en esto de poder streamear, básicamente, apareció Terra TV. ¿Te acuerdas de Terra TV? Sí, claro. Y bueno, y la aplicación de Terra TV en la computadora, en una laptop, que era la primera laptop que había en mi casa, porque mi viejo laburaba con ella, y en la tele. Entonces era Terra TV a dos compu y la tele. Y las madrugadas enteras me pasaba solo o con amigos mirando de a tres deportes al mismo tiempo. Y te copabas, yo recuerdo mucho, estaba con el fútbol y ya era más fácil como trasladarlo a, tanto con la, sobre todo con los mundiales, como a bajar, no sé, agarrar cuadernos, por ejemplo, y pasar todos los datos, formaciones, hacer gráficas con, para después llenar resultados, goleadores, dibujar las camisetas, esa cosa más constructiva. Sí, en esas cosas creo que el fútbol me marcó más, igual que el deporte olímpico era en general, más simple, ¿no? Hacerlo con el fútbol. Sí, sobre todo mi viejo se daba mucha maña para hacer el fútbol cartón. Sí, claro. Que está, que muy común. Mi viejo, como que programador, lo metía en Excel. Entonces nos hacía el fútbol de cartón en Excel, lindo, bien diseñado, lindo. Con el fondo, las líneas gruesas de los bordes de las planillas, le hacían como vivos de otros colores a las camisetas, les hacía líneas del medio a las camisetas, por ejemplo, la de Peñarol. Prolijo. No, muy lindo, y bueno, y ahí ya teníamos como, lo ayudábamos después a pegarlo en las cajas de ravioles y a recortar el fútbol de cartón. Y después mucha figurita heredada de primos más grandes. grandes, sí, de mundiales de, no sé, Italia 90, de Estados Unidos 94, cosas de esas, que como que compilaba, o cuando aparecían las figuritas de Copa América, sí, en ese momento. Recuerdo que debo tener todavía como mucha chatarra papel de esa, guardada en la casa de mis viejos, como ahí sí, mucho collage, viste, recortes de diario. Después, en la etapa liceal, era bastante, bastante grande, ya, no sé, 17, 18 años, y de repente te recortaba una tapa de un diario y la pegaba como de contratapa de una cuadernola para ir al liceo. ¿Cómo hacíamos eso vos? ¡Qué increíble! Y sí. ¿Y cuál fue el primer álbum de Mundial o de Copa América? No sé, ¿cómo dijiste? Tablo, como por ejercicio propio de llenarlo. Nunca llené un álbum. Nunca llenaste. O sea, sí coleccioné, pero nunca llené un álbum. ¿Pasa que económicamente llenar un álbum no es papa? Nunca hice la erogación económica necesaria. Te lo digo yo, que tengo un hijo estúpidamente futbolizado, que claro, es difícil. No, el primer álbum en Francia 98, porque sí, 7 años estaba, y ya con un hermano que tenía 4 o 5, mi viejo ahí como que se puso y apareció el álbum. Y después te diría que uno de los que estuve más cerca de llenar fue el álbum Copa Coca-Cola 2000, 2001, que se cambiaban con tapita de Coca-Cola las figuritas. Sí, de campeonato uruguayo. Claro. Ahí va, claro. Y era así, era el álbum todo rojo así, había equipo. Sí. Ese álbum estaba muy bueno. Frontera de Rivera estaba. Por ejemplo, creo que Bellavista estaba en sus años mozos. Yo lindo. El álbum del 90, que es un álbum medio mítico, que lo tengo lleno, y aparte, según mis padres, medio que aprendí a leer por el álbum del 90. Claro, o sea, buenas. No sé qué va a hacer la escuela. O sea, cada vez que me dicen eso, digo, no aprendí a leer en la escuela. No, pero el álbum del 90. Cambiaba figuritas ahí. Claro. Era más fácil de llenar, porque eran sobres numerados. Ah, mirá. Era poca gracia tenía. Mucha, ¿no?, figurita doble el álbum del 90, ¿puede ser? Sí, muy, muy, con un mensaje problemático, ¿no? Porque a los países más, era segregación. Claro. ¿No? Egipto, Emiratos Árabes, eran una página sola con figuritas dobles. Y sí. Porque eran las elecciones más débiles. Sí, sí, el mensaje era un poco macabro. Sí, yo recuerdo eso porque esto que te digo, ¿no? Las colecciones de figuritas de primos más grandes y eso, más o menos los tengo junado. Y después, bueno, la selección argentina, por ejemplo, tenía todas sus figuras. Todo, claro. Después relucía. Pero claro, había una cosa así de segregación étnica casi con algunos países que participaban del Mundial. Pero tenía esa cosa que era muy fácil. Con plata lo llenabas. Tampoco con plata, no tenías que ser millonario. Pero como eran numeradas los sobres, ya sabías qué figuritas ibas a tocarte en cada sobre. Cosa que pierde toda la gracia para intercambiar después con tus compañeros. Claro, me quedé con lo de las cuernolas porque me acordé de una cosa que yo hacía. La cuernola de historia era mi preferida. Sí. No por historia en sí, que me gusta, pero justo un año, creo que era quinto de liceo, había agarrado la cuernola tapa dura para la clase de historia. Y tenía como rebordes negros y un diseño lindo, mosaico en el medio y todo. Y en el reborde negro ahí, cuando empezó a salir la revistita de las apuestas de deportivas, que salía revistita primero y vos sabés, bueno, yo recortaba las banderitas de los países de ahí. Ahí va. Y hacía la clasificación de cómo venía la eliminatoria, pegaba las banderitas con la cinta scotch. Entonces, entre un partido y otro de Uruguay, yo todos los días tenía enfrente cómo venía, quién venía primero, segundo, tercero, y fue esa eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010 que nos tuvo séptimos. O sea... Claro. En las malas, mucho más. Y después tenía que arrancar con la cinta, tenía que arrancarse. Sacaba la cinta y, ¿cómo se dice? Las banderitas las había recubierto en cinta también. Así que estaba. O sea, tenía una tecnología doble que era abajo del pedazo de cinta intercambiable. Para que no se rompiera con la propia cinta. La banderita no se rompía. Muy bien. Sí, sí. Un amigo Joaquín lo va a recordar muy bien eso. Porque, ahí va. Sí, sí. Fue parte. Fue parte. Bueno, lo colgamos. No, y bueno, y en esa del liceo, o sea, ya te puedo tirar que también en Beijing 2008, Londres 2012 ya, alguna salida del liceo a mirar. A echar juegos y... Sí, aparte, claro. Argentina, Estados Unidos en básquetbol. Argentina, Brasil en fútbol. Y Uruguay en fútbol, más allá de una actuación penoso. Olvidable. Penoso. No, pero estoy pensando, fue en Beijing eso. Porque claro, yo liceal hasta Beijing. Después ya Londres 2012 ya era facultad. Claro, vos te recibiste en 2014. Sí. O sea, en 2012 ya estabas haciendo la carrera. ¿Y por qué hiciste? ¿Comunicación en la UDELAR? En la UDELAR, sí. ¿En la LICOM arrancaste? O... Sí, en la LICOM, en la vieja LICOM. En la vieja LICOM. En Bustamante y Leguizamón. Leguizamón. ¿Y terminaste la FIC o no? No. ¿La hiciste toda allá? Terminé la LICOM. ¿Y por qué tiene que ver con esos recorridos previos y preocupaciones, intereses, lo de hacer comunicación? O sea, ¿ya estaba como destinado al periodismo o no? Sí, el periodismo siempre. Siempre. Te diría que sí, o sea, en esa etapa de la vida donde te planteás y decís qué voy a hacer y que de repente sí. Lo dudás y eso, nada, yo por lo menos tuve como la suerte de investigar un poquito, viste qué carreras había en la vuelta, aparecen esos libros que son casi que catálogos sí. de universidades, de carreras que hay sí. para hacer en la UDELAR o lo que sea, y bueno, y ahí fue como que me fui acercando a el periodismo siempre sabés lo que es, porque desde chico lo ves en todos lados. O sea, está el diario, está la tele, está la radio y más o menos sabés. Pero sí a lo que era como el estudio universitario de, claro. de esa actividad. Y digamos, en algún momento de esas decisiones, le comenté a mis viejos, le dije un día, vos, como que se ve que estaba la conversación presente de qué era lo que yo iba a hacer. Y un día salí y dije, vos, lo que yo quiero hacer es saber un poco de todo o saber un poco de diversas cosas y poder contarlo. Bien. Y eso para mí era como el periodismo. Ahí va. No sé si mantendría esa definición, pero cuando era un liceal así de 16, 17 años eligiendo orientación, encontraste ahí, eso fue como... Bien, una definición. Claro, una forma de orientar el rumbo. Y después sí, lo que sí estaba negado, yo no iba a ser periodista deportivo, jamás. Ahí va. Para mí era mala palabra. Claro. Porque... Estaba asociado a un tipo de sí. periodismo e incluso de seres humanos particulares. Y sí, sí. No quiero andar. No, pero no tenés por qué andar, pero porque no, está claro. No era el modelo claro. que uno perseguía. Sí. Lo que está ese dicho de que, ¿quién fue que lo dijo? De que para el analfabeto todos los libros son iguales, ¿no? Sí. Entonces, como para quien no capaz que no consume, yo en realidad consumí periodismo deportivo toda la vida. La verdad es que leía el diario de mis abuelos, o sea, escuchaba radio, todo. Pero como que hay un estereotipo generalizado, ¿viste? Ah, y es todo lo mismo. Uh-huh. Y en realidad, después, cuando acercás la mirada, cuando rascás un poco, cuando pones la lupa, no es todo lo mismo. Entonces, no, por supuesto. Aprendí que en el camino que había cosas distintas. Y bueno, y la verdad es que el deporte, o sea, por más que yo no quisiera ser periodista deportivo, había un amor por el deporte que nunca dejó de existir. O sea, yo jugué al básquetbol muchos años, ni bien entré a la facultad también empecé a hacer el curso de entrenador de básquetbol, trabajé como entrenador hasta el año pasado y capaz que vuelvo a trabajar. Digo, no, simplemente renuncié a un trabajo, pero no es una actividad que haya cerrado para siempre. Y bueno, no sé. ¿El básquetbol es tu deporte como así, si tenés que no quedarte con un deporte, pero es como que te abrió como otro tipo de cosas? Sí, yo creo que si tengo que ponerlo en el orden pasional, el básquetbol no es el primero para ahí mí. Va. Me refiero a una camiseta, ¿viste? Uh-huh. Para mí la camiseta de Uruguay, la selección uruguaya y el club de fútbol del que soy hincha, es como que me despierta una cosa que creo que el equipo de básquetbol de que soy hincha capaz que no me despierta. Que me despierta desde otro lugar, pero de haber sido deporte, parte. Como deporte de interés. Pero yo digo que el básquetbol es el deporte más lindo del mundo. Bien, bueno. Me parece el deporte mejor estructurado, en cuanto a conjunto más de completo. Reglas. No sé si decir completo. Sí. Es atractivo. Claro. Es un juego inteligente de eso, jugarse. Tiene técnicamente dotado. Sí, tiene muchos elementos. Tiene todos que los elementos. ¿Y empezaste a trabajar en medios de comunicación? Entré a trabajar en Por Decir Algo. En Por Decir Algo, ya de una. Por Decir Algo es el hilo conductor de mi vida profesional, bien, seguro. Ahí va, perfecto. Sí, sí, sí. Porque PDA se fundó en 2011. Sí. En los pasillos de la facultad, Guillermo Trochón, que ahora es director de cine, éramos amigos y bueno, estábamos haciendo Murra Joven en ese momento juntos. Hijo de Luis. Exacto. Uh-huh. Nos conocimos de toda la vida porque él es primo de uno de mis más amigos de toda la vida. Sí. Y ahí estaba Guille en la vuelta de la facultad, que había entrado, yo había entrado en 2010, él entró en 2011, y tenía un par de compañeros en la facultad que estaban empezando un portal, un sitio web de deportes. Dijo, vos, los gurises están haciendo esto, cosas. Para mí, esto está buenísimo para vos. Y el portal llevaba un mes de vida. Y se venía el preolímpico de básquetbol, Mar del Plata 2011. Y le dije a los gurises, bueno, no, gente que no conocía, ¿no? Guzmán Montgomery y Diego Franco, le dije, vos, si a ustedes les interesa, yo puedo como cubrir, obviamente era mirándolo por tele, pero a escribir notas de los partidos de Uruguay y de las otras selecciones, como ir llevando un resumen del preolímpico de básquetbol. Y tal, me dijeron, sí, dale, vamos arriba. Siempre estamos hablando de un laburo sumamente honorario, pero el de todos era así. Y bueno, era hacer una experiencia. Y de esa manera como que entré a ese grupo de gente que estaba laburando como con ese objetivo de posicionar un portal deportivo en la vuelta, que la gente entrara, que lo leyera, que la gente se pudiera informar sobre el deporte ahí, como se entraba en aquel momento a Quenoninó o a Ovación o a cualquier otro portal deportivo que hubieran en la vuelta. Aguanten Che estaba también. Aguanten Che vino después. Después, ahí va. O en ese ahí, tiempo. Sí. Nosotros, yo o sea, creo que eso, que recuerdo fijo de llegar al liceo y entrar a Quenoninó, entrar a Ovación y como pispear las noticias ahí. Osmán Montgomery ya era un tipo preocupado, erudito en cuestiones de números y estadísticas. No. Eso vino después. Se transformó después con el tiempo. Sí, en aquel momento era un simple un mero estudiante. Claro, está. Bueno, todo esto fue todo el preámbulo para hablar sobre los viajes. Y quiero que hablemos sobre Tokio. Vos tenés otros viajes arriba también cubriendo. Por suerte, sí. Es de las cosas que más me gusta, la verdad. Qué lindo. Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Pero vamos a escuchar, Seba, una cancioncita. Bueno, cuando arrancamos la nota escuchando Shimauta. Sí. Esta canción que se popularizó por estos lares por Alfredo Casero, pero en realidad no es de él. Sí, exacto, y yo no sabía eso. Tampoco soy un profundo conocedor de la obra de Alfredo Casero, sí. Y en el Mundial 2002, cuando esta canción fue muy popular, mucho menos, ¿no? Pero nunca había, no tenía el dato, que en realidad es una canción bastante tradicional en Japón y que parece que es como dedicada a una isla de las que componen el archipiélago de Japón, que se llama Okinawa, donde parece que se desarrolló parte de la Segunda Guerra Mundial, y esto lo digo habiendo leído o escuchado la historia un poquito por arriba. Bien. Pero como un homenaje a esa zona que había sufrido, el cantante de una banda japonesa llamada The Boom estuvo ahí y escribió esa canción. Y los japoneses la conocen, pero no tienen ni idea. O sea, por lo menos un japonés que conocí yo, que además conoce mucho Argentina, porque es el famoso japonés hincha de Boca, ¿lo tenés? Sí. Estuvimos con el japonés hincha de Boca en Japón. Te vi. Y el loco conocía a Shimauta, pero por la banda japonesa. Ahí va. Bueno, pero ahora vamos a escuchar a los hermanos Hernández, este dúo de Mauro y Ramiro Hernández, que hacen tango y que participarán del Festival de Zulob, que comenté hace un rato, en el Teatro Solís, el sábado 4 y el domingo 5 de septiembre. Los hermanos Hernández van a estar, hoy lo dije, pero lo voy a recordar, van a abren el festival el sábado. Así que los escuchamos un poquito y ya seguimos. Este canto charabón y canta sin otra razón que la que dicta su caminar. ¿Cuántas leguas tendrá que andar para saber a dónde ir? Los hombres sin porvenir pasan sus días cantando y se mueren borboneando. Si no tienen que decir, dicen que no tengo oficio porque mi oficio es cantor. Porque mi oficio es cantor y sin embargo van cantando las coplas que escribo yo. Así cantando va intentando encontrar una respuesta, pues mientras mide su apuesta se ve solo y rezongando. Interroga al encordado, va quemando la cesera, se le enrieda la madeja, vuelve a verse borroneando y encuentra a la prima llorando. Respondiéndole su queja dice que no tengo oficio porque mi oficio es cantor. Porque mi oficio es cantor y sin embargo van silbando las cosas que escribo yo. mi prima se juntan como hermanos diferentes. Igualito que la gente que comparte una pregunta, el destino del que busca pregonarse sin mentir debe cantar su sentir, sobre todo si le duele, porque un payador no muere. Si es que tuvo que decir. Radio Pedregal. Hay un barrio con tu nombre, vida mía. Tiene que ver con mi vida, sin dudar. En las curvas de tus calles voy perdiendo, en la esquina de tu alma, mi humedad. Vida mía, no te ausentes del recuerdo, porque ese traicionero quiere más. Nuevas noches que serán recuerdos nuevos, viejas horas que de nuevo quiero andar. Hay un barrio con tu nombre, vida mía, tiene que ver con mi vida, sin dudar. En las curvas de tus calles voy perdiendo, en la esquina de tu alma, mi humedad. Vida mía, no te ausentes del recuerdo, porque ese traicionero quiere más. Nuevas noches que serán recuerdos nuevos, viejas horas que de nuevo quiero andar. Viejas horas. Hay un barrio silencioso con tu nombre. Bares abren con neón su oscuridad. En ellos se vuelve viejo el hombre nuevo. Estamos escuchando a Hermanos Hernández y Sony 34, así que vamos a conversar, Facu, un poco sobre esta experiencia olímpica. Entonces, ¿cómo no? Por supuesto, y recién lo conversábamos mientras escuchábamos la música, las circunstancias sanitarias seguramente, te doy pie, condicionaron en mucho esta cosa del... la tradición multicultural que los Juegos Olímpicos muchas veces tienen en cuanto al encuentro de gente de todo el mundo, que también es gente de todo el mundo muchas veces con ciertas capacidades económicas, por ejemplo, o sea, no va todo el mundo a no, obviamente, ¿no? Y como con ciertos intereses, ciertos, perfiles, bueno, ¿no? Claro. Parte de entonces lo de multicultural es cierto, pero también cortando como un plano. ¿Qué pasó en Tokio? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué pregunta? ¿Con qué me encontré? No, me refiero a esto. Como no, entiendo, entiendo. Las limitaciones primero. Lo que pasa es que me encontré con un montón de cosas. Yo creo que, sin duda, las limitaciones fueron visibles desde el punto de vista que no hubo público. Sí. Y eso también generó que los juegos estuvieran fríos en la gente, en Japón en general. Sí. Y al japonés que le preguntabas te decía, no, aburrido, no se puede ver, ¿viste? Entonces, como que no estaban muy copados con la idea. Eso nunca redundó en que te trataran mal o te miraran cruzado. Vos estabas ahí y ellos son los más amables que se te ocurra. Los locos son. capaz que, no sé, viste, se hablaba de que los juegos tenían muy baja popularidad y que no querían que el gobierno de Japón los hiciera. Un montón de peros que según las encuestas, pero vos estabas ahí y ellos podían estar de acuerdo, ¿no? Que te iban a recibir bien, te iban a tratar bien, iban a buscar ser lo más amable posible contigo. Eso está bueno. Después, como dentro de las limitaciones, la del público me parece que es esencial porque además es decisiva para todo lo que haces, para las competencias, para lo que estás viendo, para el clima, para... No sé, o sea, creo que se ha vuelto un escenario común porque ha pasado en muchos deportes y en muchos eventos, pero de acá a 20 años, 30 años, nos vamos a acordar de esto como un periodo especial de la historia a nivel deportivo por estas causas, ¿no? Y está más allá de obviamente lo que es esto en la historia del mundo por un montón de cuestiones ajenas al deporte, por ejemplo. Pero después los periodistas fuimos los más privilegiados. Eso es como, si vos mirás, haces cortes por sector, deportistas estuvieron encerrados en Villas Olímpicas. Sí. No podían ir a ver actividades que no fueran las suyas propias. O sea, si vos eras nadador y ibas a ver natación. Había excepciones, había cartoncitos como pases que a veces se repartían entre las delegaciones, pero eran mucho más limitados que en otras ediciones del juego. No podían recorrer la ciudad, no podían salir de paseo. Lo mismo para dirigentes, o sea, no podían usar transporte público, tampoco podíamos nosotros durante los primeros 14 días. Pero los periodistas podíamos estar en nuestro hotel, obviamente, ir a todas las sedes de competencia, además del centro de prensa, y después de los 14 días teníamos una tarjeta de transporte, como una STM, transporte gratis, metro, ómnibus, lo que fuera. Y ahí, o sea, entre que las sedes de competencia quedaban no tan cerca unas de otras. Ya te recorría Japón, o sea, Japón no, Tokio, por autopista, viste, como conociendo por lo menos las vistas. Y después que quedabas totalmente libre. Entonces podías realmente ir a pasear y casi que hacer turismo con las condiciones estas de que estaban en estado de emergencia, pero eso no era un cierre tan estricto como por ejemplo ha sido en Europa, donde había toques de queda y cosas así. Los japoneses, parece que el gobierno no tiene esas potestades. Tiene la potestad de declarar un estado de emergencia, que no es más que una recomendación a toda la población, y ellos son bastante obedientes, pero igual había negocios, comercio y todo muy abierto, ¿no? ¿Estudiaste bastante sobre Tokio antes de ir o te dejaste llevar un poquito? Muy poco, muy poco. Soy de estudiar poco antes de viajar a los lugares. Real, no lo digo con orgullo, ¿no? Es una opción también. No lo digo con orgullo porque realmente está bueno llegar conociendo cosas. Pero bueno, está. La verdad es que puede condicionar también los días, ¿no? El hacer como una suerte de listado. Igual sin intención en tu cabeza. Sí. Yo creo que se puede expandir conocimiento sobre un lugar al que uno va sin la necesidad de mandatarse a tener que conocer tal o cual lugar. Eso me parece que es posible. También en estos juegos, o sea, en particular, incluso si hubiera querido estudiar, hubiese faltado el tiempo en la previa. Fue una previa súper complicada para viajar. Claro. Porque había un montón de requisitos, de papeleo para llenar, de procesos para seguir, en donde vos tenías que como cumplir con las entregas casi de plan de actividades, tipo 20 días o un mes antes del viaje tenías que entregar una cosa que decía dónde ibas a estar los primeros 14 días, las sedes posibles a las que ibas a concurrir, tenías que reservar tu hotel y tenía que ser una reserva en un hotel oficial y tenía que estar reservado antes de tal fecha porque en el plan de actividades entonces la verdad es que fue todo muy engorroso, dio muchísimo trabajo y generó un montón de ansiedades, ¿viste? Y de angustia que vos de repente no tenés cuando vas a un viaje normal. Claro. En el sentido que incluso, nada, yo estuve en unos juegos antes y como que te resolvés el alojamiento de otras maneras y entonces, no sé, o sea, lo haces como mucho más fácil y bueno, y acá es una cultura que no conoces, un idioma que no entendés y además, como solo por vías oficiales, que lo que te hacen es encarecer un montón la propuesta. Entonces, nosotros bien uruguayos, capaz que si tuviéramos empresas, cadenas internacionales, viste, que nos llevan y nos mandan con todos los viáticos pagos, no te calentás por esas cosas, te reservas el hotel y listo. Nosotros estamos buscando, la verdad, abaratar y todo lo que se pueda, porque si no, no es posible. Sí, no es posible. Sí, comer y dormir medio que donde sea. Y sí, y está, pero acá no era posible. Claro. No, tenías que ir a un hotel, punto. En esa dinámica, bueno, supongo que te habrás vinculado, habrás conocido mucho periodista del mundo. Sí, menos que en otras oportunidades. Claro. O sea, A mí me tocó estar en los Panamericanos de Canadá, de Toronto en 2015 y en los Olímpicos de Río en 2016. Y en las dos ocasiones se confraternizó mucho más. O sea, de repente sentarte en un almuerzo un día cualquiera con periodistas de otros países a conversar, o en el centro de prensa a intercambiar mucho más, o ir a ver competencias con otros, porque, no sé, porque vos uruguayo vas a ver a los uruguayos, pero de repente tenés una tarde libre y hay, no sé, qué sé yo, un argentino, un chileno, a otro que se está yendo a ver un deportista de ellos que capaz que tiene chance, y vos te copás y vas. Obvio. Y acá lo que había era un montón de restricciones. ¿Ves? Todas esas cosas sí las llevábamos bien estudiadas. Había un montón de restricciones de que si vos dabas contacto de positivo, te tenías que guardar por 14 días. Y era obligatorio. Y entonces, ¿qué era un contacto de positivo? Más de 15 minutos, sin tapaboca y a menos de un metro de distancia. Y vos supuestamente, eso no sé de qué tan bien funcionó, estabas rastreado por GPS en el celular. Que tenías como una app, como si fuera la app COVID de acá. Que la tenías que tener activada. Sí. La verdad es que, o sea, yo no fue que hicimos trampa, ¿no? Nadie apagó el Bluetooth, ni el celular, ni nada. Sí. No sé si funcionó. Yo no sé si ellos tenían rastreado o no. En fin, la cuestión es que eso como que condicionaba un montón, porque uno a conciencia evitaba esos encuentros prolongados con gente distinta a la burbuja de uno mismo, ¿no? O sea, estaban los periodistas uruguayos y está, pará de contar, porque no tenía sentido arriesgar el viaje por eso. Como incluso seguramente hasta el tipo de conversación que vos tuviste en Río o en el Panamericano en Canadá, sí, fue distinto, y las posibilidades del diálogo son distintas, porque a mí se me ocurre por pensar, bueno, es una buena instancia para saber en plena conversación, cómo es la calidad periodística en cuanto a lo laboral, por ejemplo, en cada uno de los países. Y no sé si eso es una charla en estas circunstancias que se diera con mucha fluidez. Sí, capaz que no tanto. Por ejemplo, recuerdo unos mexicanos que estaban en el mismo hotel que nosotros. Y bueno, ellos sí trabajaban como para una cadena y hacían redes sociales y videos de Instagram y esas cosas. Pero ellos estaban como con una función muy específica y no podían creer que nosotros, los que estábamos ahí en ese hotel, éramos tres, Andrés Cotini, Fabián Laureiro y yo, fuéramos casi que los únicos periodistas uruguayos que estaban allá. Solo hubo uno más que fue trabajando como periodista. Hubo dos acreditados, pero uno que fue verdaderamente trabajando como periodista, fue Jorge Campagnolo. Sí. Estábamos ahí, conversaron con ellos, justo yo ese día estaba laburando en la computadora ahí, pero escuchando como la charla de fondo, y Fabián y Andrés conversaban con ellos y los mexicanos no podían creer. O sea, decían, Ivy, ustedes hacen, no hay más periodista de Uruguay, no. O sea, que toda la cobertura que pueda salir desde acá es de ustedes. Es de ustedes. Sí. Y sí, después lo que pasa es que el mundo a veces no precisa, pero también se nota la diferencia, ¿no? Claro. No es lo mismo seguir por la tele y no es lo mismo mandar mensajes y que te contesten por WhatsApp. Exacto. Cuando los deportistas quieren, ¿eh? Te perdés un montón de oportunidades y instancias de sacar algo más. Y eso, porque supongo, no sé, corregime, en realidad que vos hayas ido, que Andrés haya ido, que los otros dos periodistas hayan ido, ni siquiera fue porque, bueno, se generó una suerte de movimiento política institucional de algún lado, sino que fueron más actitudes personales. Un poco de los medios que representa cada uno. Un poco sí. Andrés y Fabián sí llevan un trabajo también más para redes sociales de la Secretaría de Deporte, y eso también los ayudó. Y la verdad es que es interesante que eso exista. Bueno, va. Existe desde hace un tiempo. Si alguien sigue en Twitter a Uy Deporte, por ejemplo, se habrá dado cuenta que desde hace un año, capaz que menos, hay como una actualización de información deportiva, como con un montón para crecer, pensado no como un área de comunicación institucional, pero como cuenta de información deportiva sobre los uruguayos, está súper actualizado y como con un montón de información y de video y foto y eso. Y bueno, ellos fueron a los juegos con ese objetivo, además de trabajar para sus propios medios. Pero sí, igual no hay nada al día de hoy que te cubra el costo total de un viaje. Eso seguro. Vos podés encontrar formas de acortar la distancia y de capaz que empatar. Pero yendo a un lugar como Japón, nada, dejás algo en el camino. Después lo tomás como una inversión o lo que sea, pero ahí sí hay una diferencia capaz que con otros países. Los argentinos, por ejemplo, igual te digo, están bastante en las mismas condiciones. Bueno, o sea, los que no trabajan para cadenas de televisión, los diarios grandes no mandan gente. Oh. Claro. No los envían. No. Ellos pueden ir después y laburar para el diario y que les sigan pagando, sí, o ir y tomarse licencia. pero nada, es muy difícil encontrar como esa actitud que antes era la moneda corriente de periódicos que manden mandando gente. Mm. Y cubran los costos. No, te preguntaba lo de recién porque está bien. Siempre que hay como discusiones que se despiertan cada vez que hay Juegos Olímpicos, ¿no? Decir, bueno, el Estado apoyando a los deportistas, a ver cuándo. A veces, lamentablemente, muy enlazadas al logro. Es decir, bueno, no tenemos medallas, entonces, ¿cómo hacer para tener medallas? Claro. Como si ahí estuviese el asunto de fondo. Pero podría ser interesante también agregarle a una discusión posible de cómo el Estado puede apoyar al deporte, desde qué momento, bajo con qué recursos, con qué cuestión descentralizadora, etcétera, a decir, bueno, y qué tipo de calidad de comunicación queremos tener, ¿no?, en nosotros país, con los representantes nuestros que vayan a cubrir los Juegos Olímpicos. Que no quiere decir que sean empleados del Estado y nos manden información, pero hay un montón de otro tipo de rubros que se pueden cubrir de alguna forma en logísticas, por ejemplo, que podrían beneficiarlo. Sí, sobre todo sería una estrategia inteligente en la medida que lo que pretende el Estado últimamente, y acá con diferencias en cuanto a las maneras de gestionar, pero con objetivos similares, es que los privados se involucren más. Sí. El Estado en gobiernos anteriores y en el actual ha pretendido eso y ha buscado formas de que los privados se involucren más, porque saben que a nivel estatal el apoyo, los recursos son finitos, y invertir muchos recursos en cualquier cosa creo que tiene costo político siempre, y nadie quiere pagar el costo político de dejar cifras tan onerosas para el deporte, ¿no? La verdad es que es esa. No, total. Y podemos discutirlo y pensar que capaz que está bien. O sea, yo no soy un negado y digo, como a mí me gusta el deporte de alto rendimiento y me encantaría que Uruguay gane una medalla olímpica, pienso que hay que invertir 3 millones de dólares y hacer un centro de alto rendimiento y pagar el costo de miles de dólares que eso tiene. Sí, no es esa la discusión. Pero está, entonces me parece que si vos querés que se involucren los privados, sí tiene que ser un objetivo. Que de alguna manera, si no te lo cubren los medios de prensa privados, de alguna manera vos puedas acortar la diferencia esa de visibilización. Vos precisas visibilidad para que los deportistas sean modelos de rol o lo que sea que una marca quiere vender y con lo que quiera asociarse una marca. Claro. Entonces, mientras eso empiece a suceder, y capaz que es el trabajo periodístico o capaz que es otro tipo de trabajo de comunicación. No lo tengo tan claro tampoco porque ahí tendría que ser más como un estudioso del marketing, que no lo soy. Pero cuando vos conseguís eso, es que los privados capaz que se van a involucrar más. Visibilidad es lo que precisan. No por nada, siempre el deportista más apoyado a nivel olímpico es el que tuvo el mejor último resultado. Ahora los remeros deben estar en la cresta de su ola, ¿no? Sí. No sé a ciencia cierta, pero no me imagino que hayan llegado acá a Uruguay y que estén tranquilos. Debe estar sonando el teléfono. Permanentemente. Y a la federación o quien sea, y seguramente, no sé, haya una platita en la vuelta. Sí. No para pararse de por vida, capaz que ni siquiera para volverse profesionales. Pero en una de esas para sostener el ciclo olímpico de acá a París. Eso es interesante, pero le pasa a uno, que es al que le va bien, cuando ya le fue bien. O sea, que hasta ahí tuvo que llegar, ¿de qué manera? No sé, como que ahí hay que alimentar para romper un poquito ese ciclo. Termina siendo eso, una respuesta al resultado. Y sí. Y la verdad es que, por más que uno desee cosas distintas, nunca va a dejar de ser. No, por supuesto. Nunca va a dejar de serlo. Por supuesto, porque aparte sucede una cosa muy mágica, que es que, bueno, de golpe, ahí tenés un país entero casi prendido de una carrera de remo. Y sí. Cuando es un deporte que en realidad, si bien tiene una mucha tradición en el Uruguay, Y cuando no sea el resultado deportivo, igual va a ser el resultado marketinero, digamos, no sé. Porque muchas veces hay deportistas que capaz que a nivel de resultados deportivos no son tan rendidores, pero convocan algo, un nicho de mercado, convocan a la gente de una manera. Pero bueno, ahí es eso. Ellos consiguen un canal de comunicación que están permanentemente presentes, ¿no? No voy a dar ejemplo porque no tiene sentido. No, está bien. Porque ni siquiera me parece mal, me parece bien. O sea, me parece que está buenísimo que eso suceda. Porque no está bueno solo valorar a un deportista porque salió campeón de. Está bueno valorarle el proceso, el recorrido, y si puede conseguir su sustentación para hacerse un profesional de eso e intentarlo, ¿viste? Intentar conseguir ese título está buenísimo. Y me parece que hay como un camino ahí, que hay algunos que lo como que lo consiguen por cierta característica, por cierta cierto roce con alguna cosa que colectivamente nos convoca más, nos pega más, o que pegan nichos de mercado que a ciertas marcas le interesan. En fin, hay como variedades ahí, pero y no deja de ser el resultado, ¿no? El resultado de cuánta gente te está mirando, cuánta gente te está escuchando, cuánta gente presta atención a lo que haces. ¿Ya te proyectás el París 24 o...? Digo, me encantaría. No, pero... Sí, lo voy a hacer. Falta, lo proyecto, sí. Como se acortó aparte la distancia anual del periodo olímpico, no falta tanto. Sí, lo proyecto. Tengo como objetivo con respecto a eso, está claro. Ahí va. Capaz que es como que en los medios donde trabajo, no sé si es una conversación que ya haya dado. No, bueno, pero anterior, pero para mí sí. Y, claro. con algunos objetivos concretos, además de cómo creo que está bueno... llegar a eso para laburar mejor y para hacer una cobertura más completa. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto y me parece bastante sustancial. Yo fui acreditado como fotógrafo. También fui de Río acreditado como fotógrafo y me encanta porque vas y estás al lado de la cancha. Claro. Y con una cámara me doy maña. Sí. No soy un fotógrafo profesional, no estudié nunca un curso de fotografía, hice una materia en la facultad dedicada a eso y punto. Sí. Saco las fotos que trato, que no sé, intento. Y uno cuando vaya tiene, como con la acreditación de fotógrafo, tenés la posibilidad en las marcas, tres principales marcas de cámaras de fotografía, te prestan equipo. Te dan equipo. Tanto cámaras como lentes telescópicos, claro. O sea, inmenso. ¿Te gustaría afinar un poco el ojo en la fotografía? Lo que me gustaría es que vaya un fotógrafo. Ah, bueno, bien, también. O sea, yo no tengo que ir más como fotógrafo. Sí. Sí. Me parece, yo me acredito como fotógrafo porque los que se acreditan como fotógrafos no van. No son fotógrafos, claro. Como yo. La diferencia es que yo trato como de, bueno, yo no soy fotógrafo, pero tengo esta acreditación de fotógrafo, voy a tratar de cumplir este rol. Sí. Y a lo sumo, después de mandarle el WeTransfer con la foto del deportista. Claro. Que a mí, o sea, por otra parte también me sirve en el sentido que me genera como una proximidad. Un vínculo ahí. Y sí, pero yo no lo hago interesadamente, no, en el sentido que el vínculo se genera porque el deportista sabe que a mí me gusta lo que hace y que como que trato de reflejarlo de la mejor manera y como que está, se copa con eso. Pero está, entonces de repente capaz que si vos estabas abriendo la diaria, mirabas o en la web o en las páginas, había una foto de Facundo Castro. Y Facundo Castro no es fotoperiodista. Sí. No, y no, no, digamos, es una careteada de alguna manera eso. No, tampoco es algo que me enorgullezca, ¿viste? Me encanta hacerlo, me divierte hacerlo, pero no deja de ser como un hobby. Sí. Y es increíble que las instituciones a cargo de dar las acreditaciones, de promover el movimiento olímpico en Uruguay, ¿eh? No quiero dar más detalles. No incluya ese ítem. No se visual. Preocupen. Claro. No se preocupen porque las acreditaciones que ellos dan sean al profesional del rubro al que se la están dando para que exista de verdad esa visibilidad. Exacto. No es lo mismo que vaya yo como fotógrafo que vaya un fotógrafo profesional. No tiene nada que ver. Y las agencias son agencias. O sea, está bien, comercian su información, comercian sus fotos. Entonces te dejan dos, tres, no sé. Bueno, una muestra. Entonces de acá a París habría que generar el... Sí, pero está bueno cuando uno labura en lugares donde puede como tratar de arrimar a eso. Claro. A mí me gustaría que eso se pueda cumplir. Y yo voy a trabajar como periodista y que vaya un fotógrafo. Y bueno, y el que trabaja en un canal de televisión dará la pelea para que haya un productor. Pero y no tenga que montar una transmisión en vivo, viste, con casi en el aire. ¿Fotógrafos de la diaria o de otros lados que estén uruguayos que estén dispuestos a dar como esa batalla orgánicamente? Y sí. O sea, yo creo que sí. Quiero creer que sí. ¿Quién no quiere ir a unos Juegos Olímpicos a ejercer su actividad? Hay muchos fotógrafos fotografiando deporte en Uruguay. Incluso más de los que son profesionales. Y capaz que hay algunos que ni siquiera están tan bien preparados, no lo sé, pero como que apuntan a eso. Ahí va. Digo, me refiero a que del deseo al gestionar, al hacer, a dar la lucha, al gestionarla. Y lo que pasa es que yo creo que a dar la lucha hay gente dispuesta, pero después, si vos le tenés que pedir a alguien que deje $2,000 o $1,000 o lo que sea, no sé si todo el mundo quiere, si todo el mundo puede, y no está bien exigir eso. Más bien. O sea, lo que estaría bueno es conseguir que la gente pueda ir y laburar de eso. Y laburar implica, bueno, cobrar tu sueldo, por lo menos, ¿no? Creo que ahí hay como una distancia en el laburo con otros países, pero también tendría que ver cuáles son esos otros países. Porque como te digo, países como Chile, como Argentina, donde conozco profesionales, sé que tampoco van a los juegos a ganar. O sea, y cuando digo ganar, no, tampoco es yo. No, nadie quiere ir a hacerse millonario cubriendo los juegos, ¿no? Sí. Es simplemente decir, bueno, es una actividad que se valoriza, es una cobertura. Como creo que sucedía anteriormente cuando había coberturas internacionales. Uh-huh. Capaz que estoy muy equivocado, tendría que hablar con periodistas más veteranos, pero tengo la sensación de que hubo un tiempo donde los corresponsales cobraban un viático y digamos, podían sostenerse vivir ahí, con eso, vivir. Digamos. Bueno, son el 56, Facu. Nada, gracias por haber venido. Por favor, un gustazo. Vamos arriba. Y a la gente, por supuesto, porque aparte, en esto que decía al principio, esa diversificación del ejercicio periodístico que tuviste que hacer, que fue PDA, La Diaria y TV Ciudad. Sí, el multimedio castrista. Exacto, radio, TV y diario, completo. Y fotógrafo y periodista. Bueno, pero está. No hay que hacer heroísmo de eso, porque justamente va en contraposición a lo que estamos hablando. Exacto. Ojalá hubiese gente para laburar de todo ahí. Exacto, pero sí hay que tratar, me parece, de sacarle el jugo el máximo posible, por una cuestión de responsabilidad profesional. Exacto. Que es difundir lo más posible el deporte y al deportista uruguayo. Y supongo que la dinámica de los Juegos Olímpicos debe ser difícil. Se duerme poco, se come mal y se castiga el cuerpo, pero durante una semana y media después ya se empieza a descansar mejor. Ahí va. Bueno, gracias. Vamos arriba. Seba, nos vamos. Gracias a vos también, por supuesto. Sony 57. El viernes que viene el Germinador aquí en Radio Pedal estará de nuevo. Un abrazo para todo el mundo.